A propósito de lo que nos planteaba un oyente preocupado por este tema de el proyecto para Punta Ballena, les decíamos que a esta hora teníamos previsto un diálogo sobre este tema. Tenemos en línea a Alejo Moreira, que es estudiante avanzado de la licenciatura en gestión ambiental, nació en Maldonado, integra un grupo de vecinos de la Laguna del Diario. Y es vecino de la zona de los que están preocupados y movilizándose por este tema. Alejo, buen día. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, gracias por estar esta mañana con Radio Centenario. Bueno, ayer vimos imágenes en las redes, una movilización importante por este tema en el propio lugar ahí de Punta Ballena, ¿no? Sí, realizamos una manifestación bastante grande, por suerte, con poca anticipación igualmente, porque se dio bastante el día anterior. Pudimos empezar a difundirla, pero por suerte nos acompañó mucha gente y estamos tratando de difundir esta locura que quieren hacer para ese lugar. Bien, ¿sabés qué? Algo ya hablábamos de este tema el viernes, donde entrevistamos al profesor Daniel Panario de la Facultad de Ciencias, no sé si lo conocés, Sí, claro, Daniel, obvio. toda una referencia a los temas de medio ambiente en nuestro país, y bueno, él ya hablaba alarmado de lo que puede implicar este proyecto, que sabemos lo que ha trascendido, que es un grupo de privados. ¿Qué otros datos tienen ustedes de quiénes son? ¿Tienen elementos de nombres de quiénes son los que impulsan este proyecto? Mira, sí, toda esa información está en el estudio de impacto. Son inversores, algunos argentinos, creo que es un inversor muy importante argentino, no recuerdo ahora bien el nombre, hay algunos uruguayos también. Pero bueno, eso en realidad lo que menos, en este momento lo que menos nos molesta en sí, ¿no? Lo que menos nos preocupa, lo que nos preocupa es lo que vaya a hacer el Ministerio de Ambiente y lo que... Y bueno, y el negocio, la negociación que hizo la Intendencia, que fue la verdad que increíble, porque la verdad que la gente de aquí está consternada, angustiada, Sí, parece una pesadilla. No claro. podemos creer que un lugar tan emblemático como Punta Ballena se animara tanto, ¿no? Como la gente ayer se acercaba y nos decía, pero es verdad esto, porque no se puede creer un lugar que es... icono para el país, el Uruguay natural, para el turismo, que piensen hacer esa locura, la verdad que no Sí. tiene escrúpulos. Sí, no, te preguntaba los nombres por aquello que es importante muchas veces conocer los responsables de los que impulsan cosas como estas. Por lo que vemos en la prensa, hay un magnate bancario argentino, Delfín Jorge Ezequiel Carballo, y un abogado uruguayo, Eduardo Carlos Carrera Hughes, que son los líderes de ese grupo de privados. ¿Y cuál es la dimensión? ¿Qué es la información que ustedes tienen de en qué consistiría, por lo tanto, qué consecuencias trae esto, qué modificaciones implicaría en ese paisaje natural que es Punta Ballena, qué características tiene ese proyecto? Mira, el proyecto consta de 29 edificios, 320 apartamentos. Esos apartamentos tienen piscina, bueno, estacionamientos y demás. Dicen que puede albergar hasta 1.000 y pico de personas. Es decir, queda una calle sola como para albergar en una punta 1.000 y pico de personas. Claro. Y aparte, todo el mundo, todos los fines de semana y todos los días ingresan mucha gente a esa zona para poder ir a los miradores y tratar de y disfrutar de ese espacio, digo, va a ser una Claro. locura. Los impactos son muchos, son económicos, socioculturales, es una zona que se usa para contemplación de paisaje, para distintas actividades, snorkel, buceo, vuelos sin motor. Actividades deportivas, de pesca o también económicas, hay comercio feriante, y bueno, es un lugar para disfrutar de playa. Eso en los impactos sociocultural Claro. y económico. También esto va a implicar un impacto enorme en turismo, porque obviamente van miles de personas a ese lugar y ahora más del 60% del área va a estar ocupada por esas por esos edificios, ¿no? Mm. Los pasajes hacia las grutas o hacia las rocas para disfrutar la parte del agua o mismo para las laderas y todo eso, no va a haber mucho espacio, va a estar todo ocupado por eso. Eso tiene también un impacto ecológico, porque hay montones de especies vegetales que están en peligro de extinción, algunas son endémicas, solamente existen ahí en Punta Ballena, que se van a perder, porque el estudio de impacto dice que en realidad ellos la van a trasplantar para poder hacer pechos verdes, pero eso no tiene sustento científico, así que es una falacia total. Eso a nivel ecosistémico, después a nivel geológico, eso es una roca minolita hace 530 millones de años, cuando estaba el bloque de Gondwana, existía el bloque de Gondwana, éramos parte de Namibia, estamos unidos con Namibia. Eso se va a destrozar porque para construir van a tener que detonar esa roca, van a tener que excavar esa roca con retros, van a tener que extraer, como dicen, como 77.000 metros cúbicos de suelo. Van a destruir el paisaje y van a privatizar el paisaje y van a privatizar lo que es ese lugar para todos los uruguayos, para la gente de Maldonado, que es un lugar emblemático, como lo dije anteriormente. Alejo, una consulta. Ustedes, o sea, desde el Centro de Estudiantes de la Licenciatura en Gestión Ambiental, obviamente emitieron un comunicado en las últimas horas en contra de este proyecto, pero también se habla de que el Ministerio de Ambiente, en este caso, considera que el proyecto afecta a la biodiversidad. ¿Ustedes tienen información de qué postura va a tomar, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente finalmente con este proyecto? ¿O es solamente un comunicado nomás que a la opinión pública, digamos, una opinión? Sí, nosotros es nuestra opinión desde el centro. Esperemos que esta vez el ministro tome en cuenta las cosas que va a decir los técnicos del medio ambiente, las sugerencias, ¿no? Porque muchas veces pasa de que los técnicos dicen, no, mira, esto va a impactar, esto mejor que no, y después luego por un tema de voluntad política no se le ignora totalmente. No, acá no hablamos mal de los técnicos del medio ambiente, sino desde el Ministerio del Medio Ambiente, sino que muchas veces lo que prima, viste, la mayoría de las veces prima lo económico. Claro. El comunicado fue nuestro, porque queríamos hacerlo público a la población, ¿no? Y que nuestra opinión sobre el tema. Ahora, Alejo, ustedes... Una cosa que me quedó por atrás también, es un sitio también que tiene que es un sitio relevante arqueológico también. Claro. Porque era habitado por pueblos originarios y tal, es parte de toda la cultura. Tiene montones de aristas y dimensiones que lo hacen patrimonio histórico, cultural, natural. Es increíble cómo ya no haya sido declarado patrimonio. Alejo, y con respecto a todo eso que estás mencionando, obviamente, y los posibles informes técnicos que se puedan registrar en las próximas horas oficiales, digo, ¿legalmente ustedes tienen información de que con todo esto encima de la mesa se puede impedir este proyecto? ¿Hay alguna puerta que se pueda abrir justamente en lo legal para pedirlo después de tener todos estos informes técnicos al respecto? Mirá, no, la información que tenemos es, por ahora, el primer paso que se ha dado, porque desde la red se están dando distintos pasos. El primer paso es tratar de postergar lo puesto en manifiesto, el límite de la puesta en manifiesto, que son 20 días. Estamos tratando de postergarla para 90 días adelante, cosa de tener más tiempo. Existen, obviamente, esto depende del ministerio. Si el ministerio dice que no se puede hacer nada ahí, se cancela el trato que tiene la intendencia con los privados y se empieza de cero. De ahí, bueno, es otro partido que hay que jugar. Acá ahora está en manos del ministerio y espero que el ministerio obre bien y tenga la coherencia de darse cuenta que es una locura todo esto. Hay que decir, Alejo, respecto a las consecuencias que que vos planteabas a nivel de biodiversidad, en fin, que hay, esto está apoyado en investigaciones científicas, ¿no? Hay una, vemos en la prensa que se habla de una investigación de la universidad que señala que esa zona alberga más de 400 especies vegetales que dan cuenta del 15% de las especies de flora del país, entre ellas 5 especies vulnerables y una especie en peligro de extinción a nivel internacional, 33 especies prioritarias para la conservación a nivel nacional, entre ellas. No estamos hablando de cualquier consecuencia en esto, ¿no? Exacto, sí, sí, por eso es lo que venía diciendo, que tiene impactos no solamente, bueno, culturales, se le ofrece en la biodiversidad, que a veces la gente no lo ve, porque dice, bueno, no, por una florcita, Claro. No, es decir, todo el paisaje se compone de todas las aristas. Es decir, si vos sacás una especie, puede ser que impacte en otra, y ahí se va perdiendo el paisaje, se va cambiando. Entonces, por eso es importante, todas las especies son importantes, hacen del paisaje, ¿no? Sí, además de lo que en la vida animal que puede tener el entorno de Punta Ballena, que ahí van a volar, rocas, van a mover mucho para la construcción, si eso se concreta, ¿no? Sí, sí, eso tiene un impacto, sí, no solamente a nivel vegetal, sino también de distintos seres vivos. Ahora cuando exploten las rocas, van a caer rocas al mar, y todos los seres que viven ahí en el fondo se van a ver afectados. Uh-huh. No sé, y todos los microorganismos que viven en la zona también se van a ver afectados. Eso impacta a todo nivel. Uh-huh. A veces la gente no le importa tanto eso. Nosotros estamos apuntando a, bueno, nos interesa mucho eso porque es muy importante, pero también tocar la fibra de todos los uruguayos y darle mucho énfasis a nivel cultural, porque creo que es un lugar muy relevante para la cultura de Uruguay. Es un lugar donde todos reconocemos, por supuesto está Casa Pueblo ahí, ¿no? Pero se ha ido desarrollando, ¿hay otras edificaciones o construcciones aparte de eso en estos últimos años? Sí, sí, se han ido construyendo hasta esa zona, hasta la zona de Casa Pueblo. Si vos venís, bueno, a mano derecha y mano izquierda, pero más a mano izquierda, yendo desde la ruta hacia Casa Pueblo, se han ido construyendo distintas edificaciones que también han ido limitando la visual del paisaje, porque todo eso, vos desde ahí ya veías todo el paisaje de un lado para Punta del Este y del otro lado para el lado del Cerro Pan de Azúcar, y ahora ya no se ve. Y supuestamente esas edificaciones ya están limitadas en altura para eso mismo, para poder ver, para no perder la vista, y ya se pierde la vista igualmente porque no se respeta, se ponen cercos o cartelería o lo que sea, y ya la gente ya perdió ese disfrute que tenía cuando ibas en la bicicleta o en el auto disfrutando del paisaje. Ya no lo tenés eso. Sí. Alejo, ¿esto ya tiene la aprobación del proyecto de la Intendencia Municipal de Maldonado y de la Junta? No, el proyecto no ha pasado por la Junta, tiene el Ejecutivo de Maldonado. Por Bien. La Junta yo no tengo la información de que haya pasado. Es más, tengo la información de que, bueno, y algunos ediles, y el alcalde de Maldonado, algunos ediles de todos los partidos, y el alcalde de Maldonado ya se declaró en contra del proyecto también. Bien. Es decir, creo que por ahí puede haber una pata de que puedan generar algún tipo de normativa restrictiva para la zona, cosa que limite sustancialmente la construcción y que deje de ser interesante el proyecto. ¿Cómo? Eso puede ser una de las ventanas, ¿no? De que los ediles puedan generar algún tipo de normativa para que no puedan construir ahí. Ajá. Pero bueno, eso depende de ellos. ¿Cómo se están organizando entonces los vecinos? Digamos, vos hablabas de ahí como una suerte de red de vecinos de la zona, y que hay un plan de acción ya de alguna manera encaminado. Mira, ha sido bastante, la verdad que la red de Unión de la Costa ha sido ha ido articulando todo lo que es los vecinos, los distintos grupos que se han interesado para colaborar. Hay distintos planes de acciones a nivel, bueno, el primero es ese que te decía, primero tratar de postergar la puesta en manifiesto para tener más tiempo, y después, bueno, buscar distintas alternativas a nivel legal, bueno, acciones en la población, de difusión, uh-huh. Y bueno, y tratar de arrimar a todos los actores, la mayor cantidad de actores relevantes posibles para que podamos tener más peso en la toma de decisión, ¿no? Claro. Nos encantaría de que el Ministerio de Turismo se exprese al respecto, porque claro. Es increíble que... Pero digo, por ejemplo, ¿se plantean ustedes ir a hablar con qué actores, si es que ya hay definiciones en concreto? El Ministerio de Turismo puede ser uno, el de Ambiente, por supuesto. ¿Tienen ya una definición de con quiénes van a ir a plantear estas inquietudes? Mira, todavía no las tenemos. Estamos como esto fue recién la semana pasada, el jueves, hubo una reunión entre todos los vecinos y actores, uh-huh. y ahí se empezó a planear. Esto lleva tiempo porque somos en realidad somos muchos, pero es difícil articular, sí, claro. y ordenar, y es todo a pulmón y con nuestro tiempo se hace un poco difícil. Pero bueno, la idea, los pasos a seguir son esos. Primero es la puesta de manifiesto, tratar de detener eso, y a partir de eso se van a seguir haciendo. Hay otras estrategias paralelas que se están estudiando, uh-huh. pero por ahora no hay ninguna reunión planificada ni con el ministerio. Por lo menos yo no tengo la información, pero por lo que sé no hay ninguna reunión. Sé que algunos ediles se iban a reunir, pero por una cuestión de fuera de la red. Claro. Pero bueno, nosotros sí, yo creo que en algún momento vamos a tener que tratar de poner a todos en la mesa y tratar de llegar a algo, porque es algo que nos interpela a todos y nos afecta a todos. Claro, o sea que la idea es empezar a definir esto, organizarse para definir el ir a hablar como vecinos con estas distintas instituciones, digamos, distintos ámbitos. Mira, eso no está hablado en la red. Es algo que lo digo a nivel personal, pero creo que sería bueno, sí. Yo por lo menos no tengo la información hecha todavía. Uh-huh. Creo que ahora lo que estamos tratando de hacer más que nada es difundir, que todo el mundo se entere, que salga, que tome una dimensión a nivel nacional e internacional, como ha salido en distintos medios, en Argentina también. Pero que se lee la relevancia que tiene que darse a este tema, ¿no? Estamos, claro. Le agradecemos a ustedes por preocuparse y también por darle difusión a esto. Pero lo primero es eso, difundir, tener la puesta en manifiesto de los 20 días hábiles, extenderla, y bueno, y ahí seguir. Las acciones que estamos tomando son más que nada manifestándonos y bueno, metiendo presión en la autoridad. Alejo, ¿han tenido alguna información de en algún otro punto del país, algún caso similar, más allá de las características que son distintas, obviamente, por lo que representa esa zona de Maldonado? Pero digo, ¿han tenido alguna información de construcciones de este tipo en algún otro punto, o por lo menos en los últimos años? Mirá, en otras zonas del país, no sé decir, digo, uh-huh. sé que en Rocha han tenido muchos problemas a nivel de gestión ambiental. Te puedo hablar de acá del departamento, sí. con Marina Beach, o bueno, en los barrios privados en la costa, que se ha vuelto moneda corriente ahora, sí. que sí, se está llenando de barrios privados, se están privatizando calles públicas para los barrios privados, entonces cada vez tiene menos sentido de la playa, se está deteriorando todo lo que es la costa, la gestión de medio ambiente en Maldonado, en el Rocha, ha sido muy mala. Pero bueno, es algo que el desarrollo inmobiliario, viste, ha sido impresionante acá en Maldonado, pero el desarrollo inmobiliario sin pienso, ¿viste? No tiene pienso, es todo construyo y después veo qué hago y construyo para pocos, para unos pocos. Entonces no sabemos qué tipo de turismo se quiere ni a dónde se quiere llegar, ¿no? Digo, es una cosa que no hay un un plano futuro, ¿viste? Todo, no es nada sostenible, ¿viste? Porque sí. acá el relato que hay a la gente, lo que se dice a la gente es, bueno, pero da trabajo. Y la gente, bueno, cae en esa. Claro. Sí, da trabajo, sí, bueno, pero ¿cuánto trabajo? ¿Por cuánto tiempo? Claro. Porque acá este ejemplo de las construcciones en Punta Ballena dice que va a ser 7 años de construcción, 7 años de construcción. Imagínate, sí, el turismo ahí con todo eso construyéndose, ¿eh? ¿Quién va a ir? Sí. Y van a haber, dicen que van a haber 60 obreros trabajando. Claro. Y después, ¿cuántos porteros? ¿Cuántos recepcionistas? 10. Sí. Vamos a regalar toda esa parte por 10 puestos de trabajo. Es una locura. Y bueno, esto viene pasando en distintas construcciones en la costa, en la sierra. Se está construyendo, se está rellenando los humedales. En todos lados, acá tenemos barrios privados, acá en el humedal de Laguna del Diario, que es hermoso, que es un lugar que hay, sí, una diversidad de aves increíble, un poco lugar en el mundo. Y están meta a construir barrios y claro, rellenando humedales. Y bueno, la gestión del medio ambiente es muy mala. Y no sé, lo que no está pasando es que no. Que acá no se prima lo económico. Y acá tiene que haber un equilibrio, ¿no? Tiene que haber un equilibrio, porque se puede construir, puede haber desarrollo económico, inmobiliario, pero sin detrimento del medio ambiente, o ni viceversa también, ¿no? Uno puede cuidar el medio ambiente y también tener desarrollo económico. Ahora, qué importante que ustedes también, los estudiantes de la licenciatura en gestión ambiental, tomen esto, ¿no? Para ponerlo arriba de la mesa, informarse, analizarlo, que es muy importante, ¿no? Porque si no, mucha gente no lo tiene claro. Sí, tratamos. Lástima que no se nos escucha mucho, porque en realidad la intendencia nos viene ignorando constantemente. Nos encantaría que nos den lugar, que abra una mesa de diario, que no solamente con nosotros, con distintos actores, distintos técnicos, distintos actores sociales en el territorio. Eso sería lo ideal, ¿no? Porque la gestión del territorio tiene que ser entre todos, no puede ser solamente desde la cabeza de la intendencia. Tiene que salir, claro, un poco de todo y ver qué se quiere a futuro, hacer planes a largo plazo. Hay que entender que el capital que tiene Punta del Este y Maldonado es la playa y los paisajes y bueno, todo lo que es el medio ambiente. Uh-huh. Porque la gente acá no viene por los edificios solamente, acá viene porque le gusta la tranquilidad, le gustan los pajaritos, le gusta le gusta la vista de Punta Ballena, le gusta el arboretum, le gustan las playas de Portezuelo, Piriápolis. Viene por eso. Si vos destruís eso, al final lo que cuidamos en realidad el trabajo somos nosotros, no ellos. Sí. Porque ellos están mirando, tienen mirada a corto plazo. Entonces, ahora que decís eso de Piriápolis, en su momento cuando se fue a hacer una transformación importante en lo que era la Rambla de Piriápolis, los vecinos se pusieron firme y se hizo una modificación, pero no como el proyecto original, ¿no? También. Claro, no, por suerte ahí se pudo detener lo que quería, claro, hacer la doble vía. Igualmente no hubo consecuencias ahí, hubo una denuncia penal a dos técnicos, uno de ellos era Fanario, sí, y el otro fue el Omar Feo. Sí. Porque, bueno, eso es un atropello, me parece. Claro. Tuvo la intendencia, pero bueno, por suerte ahí se pudo detener. Y bueno, esperamos que acá también, ¿no? Que podamos. Esto tiene que ser a nivel nacional, tiene que ser masivo. Claro. Y bueno, y a ver que nos escuchen, al presidente, a todos los tomadores de decisión, acá tienen que meter cuchara. Estamos hablando de. No es una decisión sola de la intendencia, eso tiene que ser decisión de todos. Lo que vamos, totalmente, a hacer con ese lugar, que es para todos, ¿no? Totalmente. Alejo Moreira, vecino y estudiante de la licenciatura de gestión ambiental, gracias por haber conversado esta mañana con Radio Centenario. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Chau, hasta la próxima. Saludos, chau.